Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más con otra edición de Original y Copia. Habéis sintonizado la Eurogaita más Azpirratia y vamos a pasar juntos los próximos 60 minutos con una playlist de versiones que espero sean de vuestro agrado. Os habla Fermín Larrondo y os propongo escuchar una decena de covers en los que va a sonar un variado repertorio en el que se va a mezclar ska, folk, pop rock, bluegrass, cha-cha-cha o cabaret, con temas que van a recorrer unas cuantas décadas de música. La verdad es que dudo de que el tiempo sea oro, pero lo que sí sé es que es algo que nunca nos sobra. Así que dejamos atrás las presentaciones y vamos al grano con la primera versión que hoy os ofrece Original y Copia. Forty Thieves se jactan de ser una de las bandas de origen irlandés más queridas en todo el área metropolitana de Washington D.C. Asiduos de los mejores pubs celtas de la ciudad, también suelen ser invitados habituales en los escenarios de los festivales que durante la primavera y el verano se suceden en los alrededores de la capital norteamericana. Forty Thieves practican un rock de factura bastante clásica que sabe fusionar a la perfección con la música irlandesa tradicional. Y el excelente juego de voces que consiguen sus dos principales vocalistas, Charlie McNamara y Melanie Codron, combinan perfectamente con la crudeza de la guitarra de Dave Dresser y con los ecos gaélicos que imprime el violín de Randy Latimer, que ayuda elegantemente a conseguir un sonido próximo al de una banda de bar, aunque bastante más profesional y sofisticada. Vamos a escuchar a Forty Thieves con el cover de una canción que les viene como anillo al dedo. Se trata de The Hole of the Moon, uno de los hits más populares de Waterboys, el grupo liderado por Mike Scott, que desde mediados de la década de 1980 siempre ha contado con un considerable número de seguidores en España. You had it in your hand. I had flashes, but you saw the plan. I wandered out in the world for years, while you just stayed in your room. I saw the crescent. I saw the hole of the moon, the hole of the moon. You were there on the turnstiles with the wind at your heels. You stretched for the stars, and you know how it feels to reach too high, too far, too soon. You saw the hole of grounded, while you filled the skies, I was dumbfounded by truth. You cut through lies, I saw the ring, dirty valley. You saw Brigadoon, I saw the crescent. You saw the hole of the moon, the hole of the moon. Spoke about wings, you just flew. I wondered, I guessed, and I tried. heels. You climbed on the ladder, then you know how it feels to get too high, too far, too soon. You saw the whole of the moon, the whole of the moon. Through the Punic horns and cannonballs, palaces and piers, trumpets, towers, tenements, wide oceans full of tears, flags, rags, ferry boats, senators and scars, every precious dream and vision underneath the stars. Yes, you climbed on the ladder with the wind in your sails. You came like a comet, blazing your trail. Too high, too far, too soon. Sorry seems to be the hardest word, y en español, perdón, parece ser la palabra más difícil, que es una canción escrita por el dúo artístico formado por el músico e intérprete Elton John y el compositor Bernie Taupin. El tema vio la luz en 1976 al lanzarse como sencillo, extraído del undécimo álbum del cantante, Blue Moves, y se trata de una triste y emotiva balada que habla de una relación amorosa que va poco a poco destruyéndose. Dicen las crónicas que Elton John comenzó a componer la canción en 1975, cuando residía en Los Ángeles, California, y que, al contrario de la mayoría de los temas de su repertorio, que solían construirse a partir de que Bernie Taupin escribiese primero la letra para posteriormente añadirle John la música, y en el caso de Sorry Seems to Be the Hardest Word, fue John quien primero escribió la melodía y gran parte de la letra para después Taupin completarla hasta acabarla del todo. La canción fue todo un éxito a nivel mundial, alcanzando los primeros puestos en los charts de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, y consiguiendo además la certificación de disco de oro en ventas en los Estados Unidos el 25 de enero de 1977. La versión que ahora escucharemos corre a cargo de unos viejos conocidos de original y copia llamados Shannon and Keast, un dúo del sur de Inglaterra especialista en hacer versiones acústicas de grandes piezas de la música popular, a las que suelen dotar de un peculiar toque jazzy que ayuda a resaltar la calidad del tema original. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What do I do? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me sorry seems to be the hardest word. Mm-hmm. absurd. It's sad, so sad. And why can't we talk it over? This always seems to me, the sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What do I do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be? Aspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroguitamasaspirratia.info y hazte irratikide. Laroguitamasaspi Irratia, la radio que sueña. A menudo se ha dicho que Noia de Porcelana, una canción publicada por Pau Riba cuando solo tenía 23 años, es una obra que supura delicadeza y lirismo, pero la realidad es que bajo la dulzura de su melodía se esconde una sátira bastante amarga de un amor no correspondido. Pero para entender el porqué, tenemos que remontarnos a cuando el autor tenía 15 años. Resulta que aquella Noia de Porcelana era en realidad una chica de carne y hueso, compañera de instituto de Pau Riba, y de la que, como el cantante confesó en una entrevista, estaba bastante enamorado por aquel entonces. Pero la chica en cuestión pasaba olímpicamente de él, así que Pau Riba decidió canalizar su frustración en una canción que poetizase el sentimiento de rechazo que experimentaba. Como la chica se mostraba impasible ante él, no le hacía ningún caso y no reaccionaba a los intentos de Pau por atraer su atención, él la bautizó como la chica de porcelana, retratando mediante unas ambiguas metáforas sobre frialdad y fragilidad a aquella persona que hacía caso omiso a sus insinuaciones. La versión que vamos a escuchar es una pequeña joya que nunca se ha publicado como tal. La interpretan los dos hijos de Riba, Caim y Pau, y el tema se grabó en directo este año pasado, 2025, y con sonido ambiente en un set de rodaje para formar parte de la banda sonora de la serie La Ruta 2 Ibiza, que se estrenó en televisión a finales del pasado otoño. Noia de porcelana buscava una ànima dintre teu, i això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent, una brisa de maig amb pètals de roses d'aire innocent. Tot el teu cos és un recipient a punt per ser omplert d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu pare. Això era com buscar papallones blaves damunt la mà. Ja de porcelana la mirada es trenca un braç. Sembraves indignada com una santa sense beat. I relicari ja de porcelana tot ets tan fràgil que t'has tancat. Sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. No hi ha de porcelana, què vols que li doni? No donen res. Ets freda i inhumana i et preocupes de cinc. Escucháis original y copia en el dial de Laurogate a Masaspi Irratia. Continuamos adelante nuestro programa con La Descarga, una agrupación creada en 1986 en Oslo, Noruega, por Sverre Indris Joner, un famoso pianista noruego que cursó estudios en el Conservatorio Cervantes de La Habana y que además es director del proyecto Hovedoen Social Club, un sexteto que retoma piezas musicales clásicas de la cultura noruega y las condimenta con música cubana. Indris Joner está también muy involucrado como arreglista en el reconocido proyecto germano-cubano Clash Brothers and Cuba Percussion. La fama de La Descarga comenzó a fraguarse al comienzo de los años 90, cuando el grupo empezó a frecuentar las más populares salsotecas del país, dando a conocer los ritmos afrocubanos mediante un ecléctico repertorio en el que numerosos hits de la cultura pop eran interpretados en clave de ritmos latinoamericanos y en especial caribeños. Un tema titulado Descongélate fue el responsable del primer gran éxito de La Descarga. Se trataba de una típica y bailable timba cubana en la que, como es habitual, se mezclaba salsa y son, pero haciendo que la percusión y los instrumentos de viento la dotasen de una considerable potencia y de una gran sensualidad. Esa capacidad de Sverre Indris y su grupo para adaptar cualquier tema al ritmo afrocubano queda perfectamente patentizado en esta versión en la que colabora el prestigioso percusionista cubano Pepe Espinosa y que en 2008 se incluyó en el álbum Shocadélica, de homenaje a Prince. Se trata del famosísimo Kiss, pero convertido en una pieza del más cálido y potente cha-cha-cha. Thank you. cuando vamos para el baile, lo bailamos despacito, mamita. Original y copia puedes escuchar versiones de las más diversas procedencias y los más variados estilos. Un espacio musical de La Grogueita a Masaspi y Ratia, conducido por Fermín Larrondo. Y el mío canto libero, que es un tema grabado en 1972 por el cantautor italiano Lucio Battisti, incluido en su álbum homónimo, y que hoy en día está considerado todo un clásico de la música ligera italiana, que frecuentemente se escucha en discotecas, clubs, radios y televisiones, a pesar de haber transcurrido más de 5 décadas desde su publicación. Además de las numerosas versiones que existen en italiano, la canción se ha traducido a múltiples idiomas, como el francés, el español, el inglés, el finlandés o el alemán, y ha generado cifras millonarias de ventas durante sus 54 años de vida. Uno de los covers más interesantes de este tema, quizá por la forma como lo ha conseguido modernizar, sin por ello alterar su melodía ni su característico fraseo, que es el publicado por el también italiano Good Morning Boy, seudónimo de Marco Lacampo, reconocido cantautor y ex líder de la banda de pop electrónico El. Good Morning Boy, que hasta la fecha lleva publicados más de media docena de trabajos desde que debutase discográficamente en 2001, grabó esta magnífica y original versión de Il mio canto libero en 2005 para formar parte de un disco homenaje a Lucio Battisti por parte de numerosos intérpretes italianos, publicado con el título de Respiriamo liberi. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, il si innalza altissimo e va e vola sull'accusa della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. È vero amore, il mondo che prigioniero è. Respiriamo liberi, io e te. E la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e si alza un vento tiepido d'amore. Di vero amore, e riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai. Respiriamo liberi. fantasmi del passato. Cadendo lascia il quadro immacolato, esalza un vento tiepido d'amore. Di vero amore, riscopri te. Para conmemorar el 40 aniversario del asesinato de John Lennon, el 8 de diciembre de 1980, la emisora de radio pública española Radio 3 celebró ese mismo día, pero de 2020, un macroconcierto que reunió grupos y artistas de muy variados estilos para recordar aquellos 40 años sin Lennon. Las canciones tanto de The Beatles como de Lennon en solitario, que sonaron desde las ondas de Radio 3, tuvieron como protagonistas nombres de la categoría de Kiko Veneno, Ginebras, Niños Mutantes, Arizona Baby, Annie B. Sweet, Jackknife, Litus, Caravana o Los Telepáticos. Sin embargo, de entre todo aquel plantel de excelentes artistas, hubo uno que destacó muy especialmente. Su nombre era Jorge María Martínez García, más conocido como Jorge Ilegal, músico, compositor y cantante español, líder del grupo asturiano de rock Ilegales, desgraciadamente fallecido el pasado 9 de diciembre de 2025, precisamente un día después de la fecha en la que Lennon fuese asesinado. La canción escogida por Jorge Ilegal para aquel concierto era todo un clásico del repertorio de Beatles, I Should Have Known Better, que por momentos fusionaba además con el conocidísimo Love Me Do, y que el ex líder de Ilegales llevaba con soltura suficiente a un terreno muy cercano al ambiente de los cabarets de los años 20 y 30 del siglo pasado. Oye, cuando queráis, ¿eh? Ahí va. Venga. To be mine. The Infamous String Dusters es un quinteto de bluegrass progresivo formado en 2006 por Chris Pandolfi al banjo, Andy Hall al dobro y el guitarrista Chris Eldridge, a los que pronto se juntaron para redondear la formación Jess Cobb, que se hizo cargo de la mandolina y el contrabajo, y el violinista Jeremy Garrett. The Infamous String Dusters han renunciado desde sus inicios a usar instrumentos eléctricos, prefiriendo basar su sonido en las calidades que proporcionan los instrumentos acústicos más tradicionales para conseguir un sonido muy característico y bastante complejo, pero de muy agradable escucha. A pesar de lo limitado que puede parecer que solo toquen instrumentos acústicos, The Infamous String Dusters se han atrevido a hacer versiones de artistas tan dispares como My Morning Jacket, The Cure, Marvin Gaye, Daft Punk o, como es el caso del cover que vamos a escuchar, los mismísimos Pink Floyd. De los que se atreven a hacer una versión en clave de bluegrass psicodélico de uno de los mejores cortes del álbum Middle, como es este Fearless que publicó en 1971 la banda The Waters and Gilmour. Thank you. Martek lurrari deika. Arañas de Martek lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urteurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Habéis sintonizado la Eurogate Amasaspi Ratia y escucháis original y copia con Down in the Tube Station at Midnight, una canción de The Jam, concretamente el segundo sencillo que se extrajo de su tercer álbum All Moths Cons, lanzado en octubre de 1978. La canción, muy en la línea de muchos de los temas más sociales y reivindicativos de The Jam, cuenta la historia de una persona que entra en una estación de metro de Londres a medianoche para tomar el último tren a casa y mientras saca un billete en la máquina expendedora es atacado por una pandilla de tíos que, como dice la letra, huelen a alcohol, a presidio y a demasiadas reuniones de ultraderecha. Una denuncia de la decadencia urbana del Londres de los años 70 y de la violencia callejera que anticiparía la vuelta al poder de los conservadores encabezados por Margaret Thatcher. Los encargados de versionar este tema de The Jam se hacen llamar The Mew Mews y son un grupo de ska soul de Brighton compuesto por 9 integrantes que desarrolla una efectiva fusión de garaje, punk y two tones influenciada sobre todo por los ritmos de los Specials, The Beat, The Selector o Madness, pero también con marcados toques de bandas de los 80 algo más combativas, como es el caso de Riff Raff o de Redskins. Así de contundentes suenan The Mew Mews en esta versión de Down in the Tube Station at Midnight, en la que, además de la preciosa voz de su vocalista Hannah Mowbey, también destaca una sólida percusión y un muy medido uso de unos geniales vientos. Distant echo, faraway voices, holding faraway trains to take them home to the ones that they love and who love them forever. The glazed dirty steps repeat my own and reflect my thoughts. Cold and uninviting, partially naked. This morning's papers, Mr. Jones got run down. Headlines of death and sorrow, they tell of tomorrow. My men on the rampage. And I'm down in the tube station at midnight. I fumble for change and pull out the cream. continuamos con Wannabe, una canción de las británicas Spice Girls lanzada en 1996 como primer sencillo del álbum de debut de aquel cuarteto londinense formado solo por mujeres. El tema se convirtió en un rotundo éxito a nivel mundial y a día de hoy es una de las canciones que más se identifican con el sonido mainstream de mediados de la década del 90, con unas ventas que superaron los 6 millones de copias. Sabrehead es una banda californiana de rock. Comenzó con un estilo bastante influido por bandas como Fugazi, The Descendants, pero poco a poco fue derivando hacia otras latitudes sonoras a base de mezclar pop punk con metal funk para finalmente introducir el rap. A comienzos de la década del 2000, Sabrehead acompañó como teloneros a Green Day en una gira por toda Europa, lo que les sirvió para promocionar su discografía. Sin embargo, donde más éxito ha conseguido el grupo es en Japón, donde se hicieron con un par de discos de oro y donde aún hoy cuentan con un considerable número de fans. En 2004, Sabrehead publicaron una versión del Wannabe de las Spice Girls que, como es lógico, llevaron a un terreno mucho menos pop y bastante más cercano al rapcore con el que se identifican. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. La Cabra Mecánica fue un grupo de pop rock español formado por Miguel Ángel Hernando alias Lichis, que siempre se caracterizó por una trayectoria profesional basada en el eclecticismo y el mestizaje. Desde 1997 y hasta 2010, año en el que el grupo se despidió de su público en un concierto compartido con Fito y los Fitipaldis, La Cabra Mecánica publicó un total de media docena de discos, cinco de ellos de estudio y un álbum en directo que se lanzó en 2003 con el título de Ni jaulas ni peceras, grabado los días 25 y 28 de noviembre de aquel año en el Teatro Jacinto Benavente de la localidad madrileña de Galapagar. Un disco que incluyó buena parte de sus canciones más conocidas y que contó con la participación de varios artistas invitados, entre ellos Ismael Serrano y Javier Ruibal. Después de 12 años alejados de los escenarios, en mayo de 2022 Litchis anunció a través de las redes sociales el regreso de La Cabra Mecánica para hacer una pequeña gira que celebraba los 25 años de la publicación del primer disco del grupo. Escuchamos ya a La Cabra Mecánica interpretando una magnífica versión de un tema de los siempre sorprendentes Defcon 2 que los de Vigo sacaron a la venta en 1995, el mismo año que comenzó la carrera profesional de Litchis y sus amigos. El tema, titulado Muertos del Rock, volumen 2, fue una canción incluida en el álbum Alzheimer de Defcon 2. Por fin grabas un disco y sales en la portada. Ahora en el barrio te miran con otra cara. La abuela te ha cosido muchos flecos en la chupa. Ha nacido un genio y el mundo se disculpa. En los bares de moda no pagas una copa. Nuevos amigos te invitan a farlopa. Al fin llegó tu hora. Pisas fuertes senderos de gloria. La radio fórmula dejó de ser mala. Cuando oíste que tu disco sonaba, has cambiado el cuero por pie de cocodrilo. Al fin el mundo está en tu ombligo. Se muere joven, el que es medio bobo y no toma tiripole. Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Sid Vicious, Bon Scott, Freddie Mercury, Johnny Thunders, Jim Morrison, Kurt Cobain. Se pone un sacrificio a hacerse millonario. Siempre llorando en la limusín. Muy deprimido entre actrices de cine. Firmas cheques, firmas contratos. Si el manager te paga con chutas de jaco. Sexo, drogas y rock and roll. O acabar como Strawberry cantando hardcore. Se muere joven, el que es medio bobo y no toma tiripole. ¡Oh! Odia a los mártires del rock. Odia a los mártires del rock. Odia a los mártires del rock. Odia a los mártires. Jimi Hendrix, Janis Joplin. Odia a los mártires del Sid Vicious, Bon Scott. Odia a los mártires de Freddie Mercury, Johnny Thunders. Odia a los mártires de Jim Morrison, Kurt Cobain. Odia a los mártires del rock. Llega la hora de despedir original y copia y lo hacemos con un cover de un tema firmado en 1969 por la que en aquella época se consideró la mejor banda de blues rock del mundo. Que era un cuarteto británico llamado Blind Faith, o Fe Ciega, formado por cuatro genios del momento. Eric Clapton a la guitarra, Steve Winwood, que había abandonado por unos meses la banda Traffic para unirse a aquella aventura, a la voz, guitarra y teclados, Ginger Baker, que al lado del propio Clapton y de Jack Bruce se había encargado de las baquetas en Cream, y finalmente el bajista Rick Gretsch, que procedía de Family, y que por aquel entonces acompañaba a Winwood en Traffic. La trayectoria profesional de Blind Faith fue tan efímera como elogiada, dejando para la posteridad un único álbum de estudio homónimo con una colección de canciones insuperables, como la titulada Presence of the Lord, con la que ponemos punto y final al programa de hoy. La versión la interpreta Three Doors Down, una banda estadounidense de rock alternativo fundada en Mississippi en 1996, que 4 años después ganó fama internacional con su álbum de debut, The Better Life, con el que consiguieron ni más ni menos que 6 discos de platino por sus ventas en los Estados Unidos. Os dejamos con Three Doors Down, apoyados por las soberbias voces de la coral Soul Children of Chicago y este cover de primerísima categoría de Presence of the Lord, una auténtica joya cargada de épica que firmaron en su día los exquisitos Blind Faith. Ya sabéis que en un par de semanas Original y Copia volverá al dial de Laurogeita más Aspe y Ratia para ofreceros más y más versiones, así que no faltéis a la cita. Hasta entonces, ondo pasa eta gozatu musikaz. Agur!